los vecinos de Hualpén, ¿no es cierto? ¿Cómo podrían participar en este proceso? Hemos hecho, sí, claro, hemos hecho ya algunas actividades introductorias, digamos, al tema, las hemos llevado a cabo en Suractivo, hemos convocado a la comunidad, hemos convocado al sector empresarial, hemos hecho ya dos seminarios. Probablemente tengamos una actividad a fin de año, cosa de poder mostrar algún avance más concreto, alguna propuesta preliminar. Exactamente, alguna propuesta preliminar. O sea, los vecinos siempre han sido incluidos. De hecho, el primer seminario que hicimos para discutir el tema fue en marzo del 2005, cuando recién llevábamos dos meses como municipio. Ah, el tiro empezaron con... Exactamente. Así que la comunidad, en ese sentido, yo creo que está tranquila, en el sentido que sabe que va a ser integrada. Claro, existe la participación ciudadana concreta en este caso para poder formular sus propios planes. Y así tiene que ser, por lo demás. Claro. Sí, porque es donde viven las mismas personas, ¿no?